Ayer la Unión Europea experimentó la ampliación más grande de su historia. Y quería decir unas palabras respecto al tema. Porque la Iglesia ha sido favorable siempre a la Unión Europea, a la creación de la Unión Europea y a su ampliación, etc. ¿Y por qué? Pues mirad, Europa ha sido el solar de innumerables guerras. De hecho, la historia de nuestro continente ha sido la historia de guerra tras guerra. Y hasta el siglo XIX, pues, y posteriormente también, los países europeos lo que buscaban era la hegemonía. No les importaba para nada el pueblo de al lado. El predominio, eso era lo esencial. E incluso ese predominio, aunque fuera a costa de los propios ciudadanos del país. Unos pocos buscaban el predominio de la nación por encima de los mismos hijos de esa nación, que tenían que ir con un ejército a luchar a otro país. Pues así, que tenían que ir decenas de miles de personas durante 2, 3 años en barcos de la marina a quién sabe dónde, pues hacía. Son las personas olvidadas que no salen en los libros de historia, pero que fueron los que de verdad construyeron el poder de cada nación y de los que os puedo asegurar que no se beneficiaron para nada. Esto ha sido la historia. Entonces, el que de pronto dijeran después de la guerra mundial, de la última, vamos a olvidarnos de todo eso, vamos a olvidarnos de que somos de esta nación o de la otra y construyamos una unidad, pues eso, ¿cómo va a ser indiferente a la Iglesia? Es una cosa muy buena. El que se vaya favoreciendo esa unidad, el que vayamos dándonos cuenta de que todos en realidad pertenecemos a una unidad superior, eso es bueno. Y cuanto más se edifique esta unidad, más y más y más se aleja el espectro de una futura confrontación entre hermanos. Cada vez es más difícil, cada vez es más imposible. Cada vez, aunque los mismos gobernantes quisieran, no les iban a obedecer sus mismos ciudadanos. Eso es positivo. Y olvidémonos, tengamos muy, muy claro una cosa. La división es mala. La división es mala. La unión es buena. Lo que favorece la unión siempre es algo positivo y bueno. Después esto puede usarse mal, ¿eh? Las ideas son fantásticas, pero después ya en la práctica pues puede hacerse inoperante, puede ser costosísima, puede enzarzarse en cuestiones menores que hagan la vida imposible, puede ser un instrumento de opresión, por supuesto. Por supuesto. Pero en sí misma la idea es algo muy positivo. Y cuanto mejor le vaya, mejor. Y por eso la Iglesia siempre la ha visto con muy buenos ojos. Y ojalá que en el futuro otras zonas de la Tierra, viendo los beneficios, I'm Thank you.